Capítulo 15. Está bonito el salón. Oye, para ver un boquete en la pared, esto está muy calmado. A ver, aquí tenemos mapas del recinto. Oye, pues, parece completito. Tiene hasta parque para dejar a los niños, con piscina de bolas y todo. ¿Quieres que dejaran meterme en la piscina? ¡Uf! Tú ni lo intentes, que seguro que son muy avispados y no te van a creer cuando les digas que eres un niño. Yo lo intentaré. Y si me perdéis, ya me buscaréis por ahí. A ver, ¿dónde tenemos que ir? A oficinas, ¿no? Están... aquí, justo al lado, en esa puerta. Tiene una cerradura muy rara. Requiere 15 llaves. Increíble que yo diga esto, pero... Alberto, coloca explosivos y vuela a la puerta. Eso no puede ser. ¿Cómo que no? Eso es un muro de carga. Un explosivo ahí puedo tirar abajo el recinto entero. A ver, te digo que vuele la puerta, la cerradura, no la pared entera. Joder, con lo fácil que es hacerte explotar cosas y ahora nada. Es que tengo un problema. He perdido el mechero. La última vez que lo vi se lo dejé a ella. ¿A mí no me dejaste nada? Sí, para el truco de magia. ¿Qué truco de magia? El de duplicar los pases. ¿Yo? No he hecho tal cosa. Dejemos este tema y centrémonos en lo importante. ¿Cómo abrimos la puerta? Joder, macho, cómo se complican para una puta puerta, ¿no? Imagínate que me estoy meando y tengo que subir al servicio de oficinas. ¿Tiene que abrirme la puerta con 15 llaves? Pues parece que sí. Bueno, pues vamos a buscar esas llaves. Oye, llámame loco, pero si las llaves están arriba dentro de las oficinas, pues no las vamos a encontrar nunca y no podemos conseguirlas. A ver, listillo, esto es un gag que tiene que durar toda la puta temporada de Hot Factory. Si esto fuera así, se acabaría la historia ahora mismo, y eso no puede ser. Así que en el guión dice, hay que buscar los cabecillas y robarle las llaves. Vamos y los matamos, y nos llevamos las putas llaves de los cojones. De matar no dice nada, ¿eh? ¿Me dejas un boli? Gracias. Ahora sí pone matar. Al lío, pues. ¿Por dónde empezamos? Vamos al hall principal y decidamos allí.